te pasa, se te mata, mata porque tocas hondo. Por ser rata, por ser chivata, lo barrio más profundo. Al chafar, chafar de Amsterdam, si te pasa yo te hundo. Azules la mano, no se dan por más que hablen de bien. Por más que te miren la cara y no saben quién es quién. Saludarte puede salir caro, tan caro que vale 100. Para que te den un disparo y no va a ser en la 100. Siento la pierna porque eres malo, un pinche trance. Ahora con 20 dudo que me alcance, si tira piense. No voy a hacer que luego te pise, porque hay gente que por mí mata. En la calle está a morirme, siempre tranquilo y sensato, aunque luego pueda reírme. La calle es peligroso, y fuga los mafiosos de la calle es peligroso. Y fuga los mafiosos de la calle es peligroso. Y fuga los mafiosos de la calle es peligroso. Y fuga los mafiosos. Calle es peligroso, y fuga los mafiosos. Was feier kommt nicht oso. Mein Bitch ist Mexikano, Booker Boss ist die Fracht um sie. Weimar ke helle Stapos, Fracht an Gas und Homage Cheese. Ich kijk nicht mal comprado, ich hab Boss und puta Madres. Geh wieder Bomb an Padre, Panameras, Lamborghinis. Denn mit Murat, Ua, Saibe, denn mit M das Money Mosef. Zizi, ich bin Chronik, Haare, Stel, ja, Gau, hey Monik, Money, Test, das Supersonic. Die Quaff von nu, ist nie die Quaff von toen. Schreeuw, pak blauw, pak groen, Papa Goon. Gunshots, Papa Boom, ich kann da nix an doen. Kipasa, ich hab geen Chiquita.